Brevemente vamos a hablar sobre la medicina ancestral junto a nuestro invitado Atawi Amauta, y es que se trata de conocer a la medicina ancestral, pues existe un encuentro que está próximo a desarrollarse. Buenos días, Atawi, bienvenido a nuestros micrófonos. Buenos días, señor Males, agradeciendo por el espacio a ustedes quienes hacen un equipo de trabajo en este prestigioso radio, en la Casa de la Cultura. También saludarles a todo el público que nos escucha en este medio. Tenemos un encuentro sobre medicina ancestral. Platíquenos sobre eso, por favor. Bien, realmente es una vez más es un honor estar aquí en este espacio. Quiero hacer conocer sobre la medicina ancestral tradicional del Ecuador, donde nuestros hermanos yachas a nivel del Ecuador, en todos los pueblos, en todas las provincias, practica todo lo nuestro, donde dejó nuestros abuelos las herencias. Prácticamente ahora queremos reivindicar este saber, esta fecha 26-27 de enero de 2019, en sector de Conocoto, Puente 7, en las instalaciones de la Universidad Amauta Ibasi. Por ello, estoy aquí y quiero también hacer la cordial invitación a todos los hermanos sabios, sabias, y también, como no, pues, invitarle a los jóvenes, a los niños, porque realmente la intención, el objetivo nuestro es invitar a todos, enseñar a todos los jóvenes, enseñar a nuestros futuros, para que nuestros saberes no se queden en el olvido. Muchas veces tenemos en la Constitución plasmado, pero en realidad no hay práctica. Muchas veces las autoridades igual no se han dado a escuchar o de pronto dar atención, a dar prioridad, porque esto tenemos hasta en las comunidades, en las organizaciones como Secretario de Salud, y a nivel de comunidad, a nivel de las organizaciones de segundo o tercer grado, pero nunca se ha dado prioridad. Más bien siempre se ha dado prioridad a otros campos sociales, como por ejemplo, no vayamos tan lejos, lo que es la política. Pero hay cosas tan necesarias y primarias que muchas veces no se ha dado a dar prioridad. Entonces, por lo cual nosotros queremos impartir con este seminario, taller a nivel nacional como primer encuentro. Luego también estaremos haciendo en otras provincias, segunda provincia donde vamos a hacer es provincia de Cotopaxi, Pueblo Panzaleo. ¿Cuáles, qué actividades estarán presentes en este primer encuentro? ¿Qué es lo que podremos ver? Bueno, como primera actividad, realmente como se han hecho nuestros abuelos, lo que vamos a hacer es prácticamente, primero, a las 5 de la mañana es Kipa Pukuna, que quiere decir que es el toque de bocina para invocar a todos los abuelos, a todos los ancestros, a todos los espíritus, a todos los apus. Luego de eso va a haber baño del Inca, que se le llamaba Uñaupa Armay o Armay Puncha, donde vamos a hacer baño de purificación, baño de espiritualidad a todos quienes asistan, no solamente a los hermanos sabios o a las hermanas, sino a todos los participantes. A todo el público. Exactamente. Luego a las 8 de la mañana vamos a instalar lo que es la ceremonia, ya con toda la participación igual con todos. Luego de eso ya empezamos lo que es actividad ya con las conferencias. Ah, entran las conferencias ya, es a partir del mediodía por ahí. Ya desde las 9 de la mañana empezamos. Ah, 9 de la mañana, más temprano. Entonces, pero el 26 es tempranito, a las 5 de la mañana, dice. Sí, 5 de la mañana. La gente tiene que madrugar entonces para ser parte de estas actividades. ¿Hasta qué horas están el 26? Bueno, nosotros empezamos desde 5 de la mañana, estamos acabando más o menos prácticamente 7, 8 de la noche. Desde luego, la conferencia ya se acaba a las 4 de la tarde. ¿Y luego qué vendrá? Luego, nosotros queremos también brindar atención comunitaria o servicio comunitario o al público, donde van a estar varios hermanos sabios o yachas que brinden su sabiduría a través de limpias energéticas o limpias energéticas, como lo suelen llamar, o baños energéticos, de acuerdo a su saber de sus pueblos, ¿no? Entonces vamos a poner a cada taita de cada pueblo que ellos atiendan, den ese servicio al público. ¿Un taita de qué tipo de pueblos hablamos? Bueno, viene taita de acá de Imbabura, viene también de Sáchila, viene también de la Amazonía. Uh-huh. Bueno, la intención es tener de las tres regiones y también del pueblo Panzaleo, desde luego, y de aquí de Pichincha también, de Quitucara. Nos queda poco tiempo, la invitación entonces para ser parte de esta actividad arrancarán el 26. ¿Cómo hace el público? ¿Algún costo? ¿Alguna inscripción? Por favor. Bueno, es el AINE que nosotros llamamos, o pequeña aporte, diríamos, para soporte sobre todo. Estamos prácticamente invitando para este taller con $35 puede participar, desde luego, incluir lo que es comida, un día, dos días. Comida, hospedaje y el certificado prácticamente. Hay un certificado. Exactamente. Certificado es avalado por el Instituto Hatun Yaxiwasi y también por la Fundación, y apoya también Casa de la Cultura y Universidad de Amautayhuasi y Ministerio de Cultura. ¿A qué horas estarán entonces, desde cuándo están inscribiéndose o será el mismo día 26 que reciben todas las inscripciones? Bueno, nosotros en Facebook ya estamos publicando, en redes sociales, que ya se pueden inscribir a través de nuestros números, que el número es 095-90-71-499. O también otro número, 0997-935-721. A esos números pueden ya inscribir, y también las personas que no alcancen ese día pueden hacer la inscripción. Ah, perfecto, ahí tenemos entonces la invitación para este encuentro de la medicina ancestral que se desarrollará el 26 y 27 de enero en Conocoto, en la Universidad Amautayhuasi. Tendremos dos días de este encuentro. En el Facebook, ¿cómo les encontramos? En Facebook me encuentra como Tawi Amauta Cuyo, o también como Enrique Cuyo. Pueden encontrar el nombre de los dos. Y ahí tendremos más información entonces. Tiene más información y desde luego ya vamos a publicar también a los expositores, quienes son grandes amautas, grandes caminantes que han representado a nivel nacional y a nivel internacional. Y también viene un expositor de Bolivia también. Ahí tenemos, quiere iniciar el 2019 con buenas energías. Ahí está la oportunidad.